amor como el tuyo jamás. Creo yo no podré olvidar. Sin embargo, tú te vas y este amor olvidarás. Dime cuándo has de regresar, porque nunca te podré olvidar. Pues te quiero de verdad, créelo, es la realidad. Cuando tú me dejes, ya no volveré a sentir cariño por otra mujer. Pues te quiero de verdad, créelo, es la realidad. Más. Creo yo no podré olvidar. Sin embargo, tú te vas y este amor olvidarás. Dime cuándo has de regresar, porque nunca te podré olvidar. Pues te quiero de verdad, créelo, es la realidad.